Atención, por favor. Les habla la policía. Despejen la plaza, por favor. Atención, les habla la Guardia Civil. Vacíen sus bolsillos sobre el capó del coche. Vamos a hacerles un registro. Es la policía, los perros del estado. Se baja del coche el madero, cabrón. Ya nos ha echado del callejón. ¡Ska! Nos ha llegado un aviso de una posible ocupación en la calle Barbarie Mayor. ¡A por ellos! ¡No más policía! ¡No más policía! No queremos veros ni de noche ni de día. ¡No más policía! ¡Loca! ¡No más policía! ¡Narcicolos! ¡Nunca más! Se baja del coche el madero, cabrón. Se pone el casco, se lía el mogollón. Él y sus compinches se ponen a cargar. Ya nos ha jodido la manifestación. ¡Ska! Revelarte contra la autoridad. Y si quieres vivir en paz, levántate y lucha contra el capital. ¡Rápido!